Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 253 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 14 de mayo de 2015, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión se realizará la presentación de la revista Traversari y la condecoración a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura festejó su aniversario. Pueblo Nuevo celebra sus 40 años con recital en la Casa de la Cultura. Guagua Pichincha convoca a talleres de actuación. Hoy en el especial del día, el periodista Luis Onofa nos trae un material sobre el aniversario 57 del asesinato del periodista ecuatoriano Carlos Bastida. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En un evento de música y danza y con el público emotivo, el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura festejó sus 21 años de vida artística. El acto cultural se realizó en el Teatro Nacional de la institución, en el que participaron el Ballet Metropolitano y el grupo de música Quimera, quienes compartieron escenario y deleitaron al público presente. Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, dio la bienvenida a los integrantes del conjunto de cámara y reconoció el trabajo profesional. Quiero solamente dar mi saludo fraterno, cordial, a mis grandes amigos del conjunto de cámara y a quienes van a participar esta noche, que también es el grupo Quimera, que todos queremos, que todos apreciamos esa música tan bella que hacen, al Ballet Ecuatoriano de Cámara de Rubén Guarderas, nuestro amigo, nuestro compañero cotidiano, nuestro compañero de trabajo. La obra dancística Esos Ojos, dirigida por Javier Pérez, abrió el espectáculo que arrancó los aplausos del público que asistió en buen número. Las canciones de corte romántico interpretadas por el grupo Quimera pusieron la nota de alegría en hombres y mujeres que comenzaron a cantar y aplaudir a los integrantes. Ricardo Semperte, director del conjunto, agradeció a los presentes por ser parte de estos festejos y a la Casa de la Cultura por el apoyo incondicional para este grupo artístico. Varias fueron las voces de felicitación a los grupos participantes en esta velada de música y danza. Marco Mariño y Mariela Sánchez dieron sus opiniones. Me hace que voy encantado de todo el acto en general, tanto el Ballet Metropolitano, Quimera y particularmente el Grupo de Cámara de la Casa de la Cultura, que es lo mejor que tenemos ahora en Quito. El conjunto de cámara fue creado hace 21 años, entiendo, en la presidencia de Camilo Restrepo. Entonces desde ellos han venido haciendo música enteramente, ¿no? El espectáculo artístico en homenaje al conjunto de cámara fue variado y especial, que se extendió hasta las 10 de la noche y con público agradecido hacia la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Este mes, Pueblo Nuevo, agrupación insigne de la música protesta en Ecuador, cumple 40 años de vida artística y para celebrarlo presentó ayer un concierto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El grupo nació en 1975 y desde entonces ha consolidado un sonido latinoamericano propio con letras cargadas de contenido social que lo ha llevado a recorrer escenarios en varios países y mantenerse vigente hasta la actualidad. Tenemos que seguir, compañeros. Pueblo Nuevo nació en los años en que surgen con fuerza los movimientos políticos de izquierda en contraposición con las dictaduras latinoamericanas de ideología de derecha. Miguel Mora, vocalista de la banda, comentó sobre la filosofía con la que se inició Pueblo Nuevo y la importancia de tener letras que expresen los puntos de vista de los integrantes. Nace la necesidad de tener una canción propia y por eso se origina este grupo que tiene una conciencia social. Nos robamos una frase del poeta Héctor Agosti y decíamos que nació la canción con nosotros del cantar opinando, es decir, que las letras tengan sentido, si no, para nosotros realmente no era tan importante hacer solamente música. Los intérpretes de Cómo será la patria, A mi lindo Ecuador y A tajitos de caña se enmarcan en la línea de la canción irreverente de conjuntos latinoamericanos como Quilapayún e Inti Illimani. Alberto Guerrero, otro de los miembros de Pueblo Nuevo, afirmó que estar cerca de la gente ha sido una de las claves para seguir durante tantos años sobre los escenarios. Compromiso fundamentalmente con el pueblo. Creo que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia con otros grupos que han seguido por el mismo rumbo, ¿no? Actualmente la agrupación está conformada por Miguel Mora, Ernesto Guerrero, Leonardo Cárdenas, Alberto Guerrero, Ricardo Sempertegui, Yamil Erazo, Carlos Pizarro, Francisco López, Germán Atti, Luis Freire y Juan Paredes. En el recital, Pueblo Nuevo realizó un recorrido musical desde sus inicios hasta la época actual y contó con varios invitados especiales. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Orellana, la sexta edición del concurso de oratoria, declamación y libro leído organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana y los distritos educativos de esa provincia se realizará el próximo 22 de mayo a partir de las 9 horas en el cantón Joya de los Hachas. Se busca fomentar hábitos de lectura en las instituciones educativas de esa provincia, a fin de reafirmar la identidad nacional y resaltar la memoria de los escritores ecuatorianos. El concurso continuará el próximo 29 de mayo en el cantón Francisco de Orellana. En Guayaquil, el compositor, bailarín y coreógrafo ecuatoriano Clever Viera celebrará sus 40 años de trayectoria artística con la presentación de la obra El Niño del Floripondio, el próximo 21 de mayo a las 19:30 en el Centro Cívico. En la pieza se muestra un recorrido personal desde la niñez del artista, su descubrimiento del cosmos, de la naturaleza y de la historia del país. Por medio de sus movimientos, el coreógrafo muestra el silencio, emociones de amor, dolor y recuerdos de vida que envuelven al espectador en una atmósfera romántica. En Bolívar, el octavo concurso de la canción nacional y provincial se realizará el próximo 29 de mayo a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Este evento es organizado por la institución sede del concurso y por la unidad educativa San Miguel. En Ambato, el cantante Gustavo Garcés Molineros, junto al grupo Madera y Canto, se presentarán el próximo 16 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Los artistas interpretarán un repertorio de temas consagrados de música romántica latinoamericana, boleros y tangos. También tocarán pasillos, albazos y sanjuanitos, entre otros ritmos nacionales. Para Identidad, Francisco Torres. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Especial del día. La La tarde de este miércoles 13 de mayo, periodistas cubanos rindieron homenaje al periodista ecuatoriano Carlos Bastidas Argüello en el aniversario 57 de su asesinato por un agente de seguridad de la dictadura de Fulgencio Batista. Bastidas, a la sazón corresponsal de la agencia internacional de noticias Associated Press, había acabado de llegar a La Habana luego de haber estado en Sierra Maestra, donde entrevistó a Fidel Castro y otros líderes del movimiento 26 de julio que buscaban derrocar a Batista. La historia de las andanzas de Atahualpa Recio, seudónimo que utilizó Bastidas para varios de sus textos, es larga pese a lo corto de su vida. Murió a los 23 años. Había estado en sucesos políticos importantes en Bogotá, Caracas, Hungría. Testimonios de esa vida y de su asesinato los traemos a Identidad en la voz de su hermano Edmundo Bastidas. Él nos habla sobre la estancia de su hermano en Sierra Maestra. Aparece a los días en Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad más grande de esa República de Cuba. Allí él permanece algunos días o semanas en forma clandestina y avanza hasta Sierra Maestra. En Sierra Maestra hace contacto con Castro y con toda la jerarquía de las cabezas que dirigían la revolución cubana en ese entonces, 1958, por el mes de febrero, fines de febrero. Permanece dos o tres meses aquí en Sierra Maestra, hace amistades, llega a conocer a toda la jerarquía de la revolución, entre otros comenzando de Fidel Castro, su hermano ahora presidente, estaba Che Guevara. A él le asignaron un lugar cercano a la cabaña que tenía el comandante Fidel Castro en Sierra Maestra, y todos los días él conversaba con Fidel. Esa ayuda a formar y a organizar la Radio Rebelde de Cuba, que hasta ahora está funcionando. Y allí él hacía locuciones y hacía también, participaba en los llamados que hacía el comandante Fidel Castro, pidiendo que el pueblo cubano se sume al paro que convocaba a Fidel Castro para que la revolución, que ya tenía algún tiempo, ya casi más de tres años en ese entonces funcionando, en la Sierra Maestra y todo el escambray y todas las partes más inhóspitas de Cuba. Edmundo Bastidas también relata las circunstancias del asesinato de su hermano, el periodista Carlos Bastidas. Allí él va a recibir, porque uno de los que lo acompañaba le dice, tiene que ir a tal lugar. Era cruzando la calle El Vedado, que así se denomina. Uh-huh. Llegó ahí y le dice, tiene que ir al bar o restaurante, algo así era, estuvo y le dice al caché, dice, allí le van a entregar unos papeles para que usted vea y le dirán qué dice y qué debe hacer con esos papeles para que llegue a Nueva York. Así fue, él cruza a las 7 o más, un poco más de la noche, 7:30 antes de las 8, y llega al bar, se acerca y alguien lo seguía, pero uno de los que lo acompañaba también estuvo allí, pero no pudo hacer nada, y de forma imprevista él prácticamente es abordado por esa persona, que era un tipo ya después se supo que porque él establece la relación con Carlos, con mi hermano, y lo empuja y hace como que era un, como que mi hermano lo había atacado a él. Regresa y sin más motivo, él saca el revólver y le impacta tres disparos y dos más en el cuerpo. Uno de esos disparos fue a la cabeza. El ecuatoriano Bastidas fue, según información cubana, el último periodista en haber sido asesinado por la dictadura de Batista antes de su caída y el triunfo de la revolución. Por ello, y por su adhesión a la causa rebelde en Sierra Maestra, sus restos reposan ahora en el Panteón de los Veteranos de la Independencia en La Habana. Para Identidad, Luis Onofa. Especial del día. Somos Radio CCE para niños y adultos desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura ya contará con una nueva revista dedicada a la música y estará bajo la dirección del conocido investigador y etnomusicólogo Juan Mullo. Contará en este su primer número con tres temáticas: análisis musical con obras de compositores importantes, la segunda referente a museos, patrimonios, memoria histórica de la música, y la tercera relacionada con la disciplina musical en áreas como la danza o llamada coreografía y pintura. En el marco del lanzamiento de este primer ejemplar, se realizará además un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, que recibirá la condecoración al mérito cultural por sus 65 años de vida institucional. Juan Mullo, quien estará a cargo de la revista, es un estudioso de la música. Él señala que es fundamental generar espacios de conocimiento en la cultura musical del país. La idea fundamental es generar en el mundo musical ecuatoriano, que es muy extenso, las diversas culturas que se tiene, las músicas populares, músicas académicas, músicas de las diversas regiones, crear un espacio de opinión. Eso es importante. Desde una orientación quizá un poco más académica, de investigación, porque eso genera conocimiento en nuestras culturas, en nuestras nuevas generaciones, que cada vez están más ávidas de información. Entonces, es fundamental el generar en el público, en la gente, espacios justamente de conocimiento. Y mucho más es que de nuestra cultura musical, que es rica, que es muy extensa en un país y en un territorio quizá no tan extenso, pero su música es una de las más diversas que tiene al menos Latinoamérica. Según el vicepresidente, Gabriel Cisneros, es una cobertura nacional. Y claro, en las redes, por supuesto, se tiene un mayor alcance internacional en su formato digital. Estamos orientados a tres temáticas importantes. Una es de análisis musical, musicológico propiamente dicho, con obras de compositores importantes. La otra, en lo que tiene que ver museos, patrimonios, es la memoria, por ejemplo, la memoria histórica, que viene a ser esto un gran debate actual y al cual la música no debe exentarse. Este sería una especie de una parte importante de la revista. Y un tercero viene a ser el digamos, diversos tópicos en las que tiene que ver la, disciplina, es decir, es una revista que debe enfrentar interdisciplinariamente, por ejemplo, con la danza. ¿Pero cuál fue la idea de incluir una revista de carácter musical en la Casa de la Cultura? Bueno, el primero es que desde el año 89, cuando se, había la revista Opus del Banco Central, en esa época de la musicoteca, el Banco Central del Ecuador, desaparece en ese año. Sí, nos quedamos con un vacío enorme. Muchos de quienes teníamos no solo la oportunidad de escribir ahí, sino también la gente de leer de diversos círculos artísticos, culturales, sociales. Esta revista fue muy recordada y todo el espectro ese social tenía nostalgia de no tener un medio como este. Entonces ya han pasado muchos años, que ha ocurrido lo mismo con la literatura, con el teatro, es decir, un margen enorme de más de 20 años, 25 años, de que no se tuvo una revista, llamémosle en físico, una revista institucional de estas magnitudes. Entonces, ese creo que fue la primera motivación. Y la segunda es que estamos nosotros ahora confrontados a un universo cada vez más pensante, llamémoslo así, en cuanto a su arte. Invitados al lanzamiento de la nueva revista que tendrá nuestra institución. Traversari es su nombre. No olviden, viernes 22 de mayo a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Guagua Pichincha convocan a personas de entre 25 y 30 años de edad a las audiciones en las que seleccionarán participantes en un taller de actuación que empezará en junio próximo. Las audiciones empezarán el 18 de mayo y se extenderán hasta el 1 de junio de 2015, todos los lunes y miércoles de 19 a 20 horas en la Sala Ramiro Jácome de la Casa de la Cultura. La directora y dramaturga del colectivo Guagua Pichincha, Irina Gamayunova, explica que el taller se lo realiza para que los jóvenes puedan expresar sus sueños, molestias y en general su cosmovisión del mundo. Donde puede expresarse, tener su, cómo es su punto de vista, su visión del mundo, cuáles las cosas que les molestan, que puedan tener en las tablas este espacio de poder expresar, como decir cosas chéveres, suyos, sus sueños, poder realizar, como también poder criticar la sociedad en que están. Tener este espacio activo y digamos que puede conmover a las otras personas. Irina Gamayunova cree que se necesita explotar los talentos de las personas y la actuación ayuda al desarrollo de la imaginación y expresión física a través de gustos y sentimientos. El teatro es también una herramienta de despertar imaginativo activo, o sea, toda la imaginación que tenemos poder plasmar en las tablas, poder así realizar físicamente, porque tienes unas ideas, pero el teatro te permite hacer eso, permite de poder expresar tus ganas, tus sentimientos más que nada, ¿no? Durante este primer módulo del taller de Guagua Pichincha, los participantes aprenderán a crear pequeñas obras, realizar y probar con distintos personajes y aprenderán a mantener la naturalidad en el escenario. Al final del curso, los estudiantes tendrán una demostración en video de su trabajo, el cual será difundido por medio de redes sociales. Además, mantienen la expectativa de que se puedan crear diferentes grupos con iniciativa propia de los estudiantes del taller. Reportó para Identidad David Alomoto. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la nacionalidad Shuar. Es el pueblo amazónico más numeroso, aproximadamente 110.000 habitantes. Los Shuar están entre las selvas del Ecuador y Perú. Los conquistadores españoles les dieron el nombre de jíbaros, siendo para ellos despectivo. Este grupo étnico ecuatoriano está ubicado en las provincias de Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana, y en pequeños grupos en las provincias de Esmeraldas y Guayas. Es un pueblo absolutamente primitivo que vive en estado natural, no ha renunciado a ninguna de sus costumbres y su idioma es el Shuarchicham y por supuesto el castellano. Su economía se basa principalmente en la horticultura itinerante de tubérculos, es decir, se alternan sus cultivos y su complemento se basa en la caza, pesca e insectos, además de la recolección de frutos propios de la Amazonía. Cultivan yuca, papachina, camote, maní, maíz, palma de chonta y plátano. El territorio tradicional de caza está sustituyéndose por pastizales para ganadería, lo que ha traído como consecuencia el agotamiento progresivo del suelo y una menor disponibilidad de tierras para su cultivo, ocasionando un patrón de asentamiento sedentario, lo que ha afectado a su sistema socioeconómico. Los territorios de los Shuar en Ecuador están amenazados por la expansión de la frontera petrolera y de la minería, violando sus derechos ancestrales de uso de los bosques. Antiguamente, el asentamiento estaba zonificado de acuerdo a las relaciones de parentesco, y en la actualidad por la estructura política administrativa de la Federación Shuar. Se vinculan en los centros, zonas comunales donde se encuentran la escuela, la capilla, centro de salud, campos de juego y espacios de reuniones sociales, delimitados por el número de familias que los conforman y están reconocidos por las autoridades. Hablando de su vestimenta, la mujer Shuar usa el karachi y el hombre una falda llamado itip, una especie de lienzo de líneas verticales de colores morado, rojo, negro y blanco, tinturados estos con vegetales, sostenido con una faja en la cintura que llega hasta el tobillo. El camush era el vestido que anteriormente usaban, hecho con corteza de árbol machacada, complementado con una gran variedad de coronas, de plumas de tucanes y otras aves, pinturas faciales con diseños de animales que les transmiten fuerza y poder. Estas vestimentas solo se usan para las festividades de la culebra, la chonta, la yuca y especialmente la de la chancha. Hay tanto que contar sobre la comunidad indígena Shuar que continuaremos ofreciéndoles en una nueva emisión. Hasta la próxima, amigos. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Shungo Misti. Llegamos al final de la emisión 253 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.